El lugar lógico para encontrar una voz de otros tiempos es un cementerio de otros tiempos. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en Arkham. Ya saben que es un espacio para la literatura fantástica, un espacio para la imaginación y la creatividad del hombre. Me da muchísimo gusto nuevamente hablarles aquí desde la oficina de Arkham. Esto que dije al principio es una frase que viene en una de las obras más importantes que dejó el señor, el maestro del horror y del terror, Howard Philip Lovecraft. No es nuestro tema del día de hoy el señor Howard Philip Lovecraft, pero sí vamos a hablar un poquito acerca de los mitos de Cthulhu. Esto que leí viene en ese relato llamado Las montañas de la locura y pues vamos a platicar un poquito acerca de estos mitos, que realmente, bueno, fue su obra que dejó más como legado el señor Lovecraft. Tiene muchas, muchas obras, muchos escritos, muchos relatos, muchos poemas, pero creo que la llamada de Cthulhu y todos estos mitos, realmente creo que fue lo más importante o lo más grande que dejó el señor, debido a que yo me imagino que él tenía ya toda una fantasía armada y como que fue dejando pequeñas cositas por ahí en sus cuentos, en sus obras y en sus poemas. Así que vamos a empezar diciendo que los mitos de Cthulhu constituyen un ciclo literario, ¿sí?, que fue consolidado entre 1921 y 1935. El señor Howard Philip Lovecraft constituye este círculo de los mitos de Cthulhu y fue acrecentado por algunos escritores pertenecientes a lo que se llama Círculo de Lovecraft o el Círculo Lovecraft. Estos mitos de Cthulhu, aunque tienen algo salpicado de ciencia ficción, la realidad es que es un cuento de terror que pertenece mucho a la tradición anglosajona. Entonces, realmente sí creo que es un ciclo de terror completo el que manejaba Lovecraft en los mitos de Cthulhu, debido a que él menciona seres monstruosos y desconocidos, cosas bastante grotescas, bastante monstruosas, terroríficas, diría yo, porque cuando él narra o cuando él escribe y describe a estos seres, a estas criaturas, realmente es algo impresionante. O sea, casi casi te describe lo que tenía en las uñas de los dedos cada monstruo que el señor Lovecraft describía. Yo me imagino que él ya tenía toda una fantasía armada y pues fue plasmándola poco a poco en estos relatos y obras que él tenía, ¿no? La realidad es que el contenido de la obra completa está constituido, estos mitos de Cthulhu, por La ciudad sin nombre, de 1921, El ceremonial, de 1923, La llamada de Cthulhu, de 1926, El color surgido del espacio, de 1927, El caso de Charles Dexter Ward, de 1927 también, El horror de Dunwich, de 1928, El que susurra en la oscuridad, de 1930, La sombra sobre Innsmouth, de 1931, Las montañas de la locura, de 1931 también, Los sueños en la casa de la bruja, de 1932, La cosa en el umbral, de 1933, En la noche de los tiempos, de 1934, El morador de las tinieblas, en 1935. Estas novelas que escribe el señor Lovecraft, pues son consideradas lo que forma completo el círculo de los mitos de Cthulhu, que según son los 13, que están considerados como que forman parte, ¿no? Hay numerosos escritos también en la segunda época de Lovecraft que también dicen que tienen mucho que ver y que forman parte de los mitos de Cthulhu, como son El horror de Red Hook de 1925, La declaración de Randolph Carter de 1919, El modelo de Pigman de 1926 y A través de la puerta de la llave de plata de 1932. Realmente estos, pues ahora sí que lo que consideran algunos escritores es que también forman parte de los mitos, porque tiene como pequeñas referencias, ¿no? Algunas pequeñas, algunas mucha referencia acerca de esto de Cthulhu. Además, el señor Lovecraft escribió poemas muy alusivos a los mitos que fueron recopilados póstumamente en una obra llamada Hongos de Yungot. Entonces, la realidad, o ese es mi punto de vista, como que él ya tenía un universo de fantasía creado y fue salpicando de ese universo a muchos, muchos relatos y obras que él escribió. Creo que él tenía la idea de hacer a lo mejor algo más grande y por eso fue salpicando cositas. Recordemos también que la fama de Lovecraft fue posteriormente a su muerte. Cuando él estaba en vida, su obra no fue completamente reconocida. Realmente fue reconocida ya después de su fallecimiento, del señor Howard Philip Lovecraft. Estos mitos de Cthulhu han tenido una influencia bastante, pero bastante grande en muchas situaciones que posteriormente se escribieron y que fueron inspiración para muchos otros escritores y muchas otras cosas, como hemos comentado ya en programas anteriores. Realmente el universo de Lovecraft tiene un espíritu increíblemente extraño y retorcido. Realmente lo que él hizo en los cuentos de Cthulhu, en la llamada de Cthulhu, es mezclar una cantidad de cosas impresionantes, porque los monstruos que él relata, o los seres más bien que él relata, son una mezcla increíble de personajes submarinos, de personajes alienígenos, de monstruos sobrenaturales. Realmente es una mezcla, una fusión verdaderamente escalofriante de este tipo de seres que no entiendo realmente, no alcanzo a comprender yo de dónde pudo haber tomado Lovecraft la idea de esta constitución de estos personajes monstruosos para hacer su obra de la llamada de Cthulhu, y que forma parte, por supuesto, de los mitos de Cthulhu. Realmente, yo cuando la leí es bastante impresionante, me impactó por todo ese universo que él había construido, ¿no? O sea, realmente los personajes son increíblemente deformes, por así llamarlo, y el hecho de que él maneja que son seres del exterior, pero que llevan muchos siglos en la Tierra. Realmente el señor tenía una visión bastante peculiar acerca del universo, acerca de los seres humanos y acerca de la vida. O sea, recordemos que una de las teorías ya digamos modernas o contemporáneas es que por ahí dicen que somos los seres humanos un experimento extraterrestre, o que los extraterrestres nos dejaron aquí. Eso es lo que dicen las teorías, ¿no? Falta que sea verdaderamente cierto o que gente realmente lo crea, ¿no? Sin embargo, se me hace curioso porque estamos hablando de que el señor Lovecraft vivió hace muchísimos años y ya manejaba esta situación como que realmente tenía la visión de que pudo haber sido de esa manera, ¿no? Entonces a mí me llama bastante la atención esta situación del señor Howard Philip Lovecraft. Recordemos también que la manera de descripción o la narrativa que tenía Lovecraft era verdaderamente exacta, algo muy preciso que él manejaba. Eso también me llama mucho la atención, no solo en los mitos de Cthulhu, sino realmente en todos sus escritos de Lovecraft. Me llama mucho la atención la puntuación que tenía para describir con exactitud lo que él quería que uno se imaginara. Entonces, es bastante interesante cómo él logra plasmar con letras lo que uno pudiera imaginarse, ese tipo de situación retorcida, porque por mucho yo creo que cada uno de nosotros tenga una imaginación diferente, creo que todos podemos imaginar algo muy similar cuando leemos algo del señor Howard Philip Lovecraft, llámese cualquiera de sus relatos, donde describe las cosas. Es algo verdaderamente impresionante lo que él hacía. Y eso es algo que a mí en lo personal me provoca un poco de escalofrío, de saber exactamente. Hazte cuenta que Howard Philip Lovecraft, cuando estaba escribiendo, estaba viendo lo que estaba escribiendo, ¿no? En vivo y a todo color, realmente es algo que me provoca de repente un escalofrío bastante extraño. Vamos a ir con algo de música y ahorita regresamos para platicar acerca de esa influencia que ha dejado Los mitos de Tulu, porque engloba varias cositas por ahí que ha dejado y que han servido de influencia a muchas otras obras que han escrito varias personas. Así que los dejo con un poco de música y seguimos aquí en Arkham. No sin antes recordarles el correo radioarkham1@gmail.com para que me sigan escribiendo, para que me escriban todo lo que ustedes quieran. No crean que no voy a leer sus correos, los vamos a leer en un momento más. Si ya me escribieron, vuélvanme a escribir. Y si no me han escrito, anímense. Manden sus preguntas, sus comentarios, sugerencias para que tengamos una comunicación con ustedes. Digo, ustedes reclusos de Arkham también tienen un espacio aquí. Así que me gustaría ver luz en ese espacio de cada uno de ustedes que me escucha aquí en Arkham. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Arkham. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que nos hagan llegar todos sus comentarios y sugerencias aquí a la oficina de Arkham. Lo que acabamos de escuchar es esto de Metallica llamada The Call of Cthulhu, por cierto, del tema que estamos hablando, de los mitos de Cthulhu. Hay varias referencias musicales a los mitos de Cthulhu, a ver si ahorita mencionamos algunas, y vamos a escuchar también esta música de Cthulhu. Bien, les decía yo acerca de algunas influencias que ha tenido estos mitos de Cthulhu, y bueno, yo creo que la más grande y la más famosa es ni más ni menos que el Necronomicon, justamente este libro del cual habla Howard Philip Lovecraft en estos mitos de Cthulhu, que bueno, realmente es un libro de hechizos. Bastante, bastante tenebroso el libro. El Necronomicon fue una invención completa y absolutamente de Lovecraft. Les digo que por ahí alguien me decía que me preguntaron, fue una pregunta que me hicieron, que si existía el libro del Necronomicon. Realmente sí existe un libro que se llama el Necronomicon, pero no es el libro del cual habla Howard Philip Lovecraft en los mitos de Cthulhu. Realmente no es. El Necronomicon se supone que es un libro forrado de piel humana y escrito con sangre, y que tiene muchos hechizos poderosos, ¿no? Lovecraft jugó un poquito con la etimología del nombre del libro de los muertos. De hecho, se basó en este libro para crear el Necronomicon. Sí existe un libro llamado Necronomicon, pero no es el Necronomicon que debería de ser, por así llamarlo. La realidad es que Lovecraft inventó este libro y tuvo cierta influencia posteriormente. Este libro es mencionado por primera vez en un cuento llamado The Hound, el Sabueso, en 1922, que se supone que, bueno, fue el autor de este libro, fue un árabe loco, Abdul Al-Asred, se llama el supuesto escritor de este libro, cuyo nombre aparece en la ciudad sin nombre de 1921. Entonces, realmente, como les decía yo, es un libro inventado 100% por el señor Howard Philip Lovecraft. Según Lovecraft, el Necronomicon es un libro de seres de saberes arcanos y magia ritual, y aquel que lo lee le provoca locura y muerte. Y bueno, pues dentro del libro hay fórmulas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales, que es lo que estábamos hablando hace un momento, de un inmenso poder, ¿no? Los antiguos les llamaban. Realmente este libro ha causado, y en un tiempo causó mucha polémica, porque todo el mundo lo buscaba, ¿no? Cuando realmente ni siquiera existía el libro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegó esta influencia de el señor Howard Philip Lovecraft de encontrar, ¿no?, el Necronomicon? Imagínense ustedes, la verdad es que el señor Howard Philip Lovecraft tiene una imaginación bastante, bastante importante. Según el señor Lovecraft, el libro está dividido en cuatro partes, ¿no? El libro 1, con 42 capítulos, cuenta las grandezas de los primigenios y sus legiones y el esplendor de los dioses. El segundo libro, de 19 capítulos, habla sobre lo acontecido en el año de la muerte. Y el tercer libro, de 36 capítulos, narra acerca de la magia y de sus rituales y de sus secretos. El cuarto libro, que según es donde se describe el libro del destino, que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden, ¿no? Entonces, este libro del Necronomicon, inventado 100% por el señor Howard Philip Lovecraft, realmente es un libro que tuvo una influencia bastante grande en la literatura. Imagínense, para creer que realmente existía el libro, pues sí está poderoso el asunto, ¿no? También una de las influencias que tuvo estos mitos de Cthulhu es realmente el Cthulhu mismo, primigenio alienígena encerrado en las profundidades marinas de aquí de la Tierra. Este Cthulhu es un personaje bastante peculiar, porque supone que es un emblema, es un personaje que, aunque no es el más poderoso, sí es el más popular entre estos seres, ¿no? Entre todos los seres que él inventó, se supone que Cthulhu es el más popular de todos ellos. Cthulhu es una criatura extraterrestre que tiene características físicas y habilidades que le hacen algo parecido a un dios para los humanos. Realmente esto fue lo que él inventó, el señor Howard Philip Lovecraft, y que realmente también es una influencia para muchas cosas a partir de su invención, el personaje de Cthulhu. Por ejemplo, en Los Piratas del Caribe, fíjense, Davy Jones está caracterizado a una manera muy similar a Cthulhu, a lo que Howard Philip Lovecraft describía. Davy Jones tiene una caracterización muy similar. También la caricatura, no sé si recuerdan la caricatura de Los verdaderos cazafantasmas, The Real Ghostbusters, hay un capítulo que le hacen referencia a Tulum. Realmente, imagínense, ¿no? Hasta dónde llegaba. Tulum también aparece como un demonio que provoca la locura en las aventuras de Billy y Mandy. También, imagínense, Tulum también apareció en Fenomenoide, en Babylon 5, también hay por ahí bastantes referencias. También apareció en South Park, en Hellboy, y también aparece en una de las escenas cortas de la película La Niebla del señor Stephen King. O sea, realmente sí tuvo una influencia bastante grande este Tulum porque ha servido para muchas cosas. Fíjense, para en el juego de Warcraft también, en el 3, en la campaña de Arthas aparecen personajes llamados los Sin Rostros, que también son muy parecidos a Tulum. En Los Simpson, en la casita del terror número 24, la escena del monopatín, se puede ver a Cthulhu destruyendo los edificios de Springfield. O sea, sí tiene bastantes referencias. Futurama también. En el programa de Futurama, el doctor Zoidberg está inspirado en Cthulhu. También es como un crustáceo, ¿no? Este personaje, pero pues también tiene como que cierta referencia a Cthulhu. También, bueno, en las novelas hay cierta inspiración. Un grito en las tinieblas del 2010. La protagonista es atormentada por la presencia de Cthulhu. O sea, también tiene cierta influencia ahí para esta novela. Apareció también en un cómic de la revista argentina, y era una revista infantil, que bueno, paleontólogos y arqueólogos descubren una extraña criatura similar también al señor Cthulhu. También la segunda parte de la novela El beso de la muerte, de Enrique Montiel, se menciona a Cthulhu en los sueños de Milo. También en El más violento paraíso de Alexander Obando, Tulu y el resto del panteón lovecraniano han aparecido. Tulu y varios personajes de Lovecraft aparecen como centro de un culto de extraterrestres que habitan en la luna. Fíjense, también tuvo cierta influencia el señor Tulum de el señor Howard Philip Lovecraft. También Los Profundos. Esta influencia de Lovecraft, de Los Profundos, que eran hombres en las profundidades marinas, hombres batracio, esta influencia también ha sido bastante grande, arrastrada de estos mitos de Tulum. Y bueno, también imagínense la influencia que puede tener en el juego de Alone in the Dark. Este juego de video está inspirado o tiene cierta atmósfera más bien lovecraniana. Inclusive Los Profundos aparecen como enemigos ahí en Alone in the Dark. También, no me lo van a creer, Saint Seiya de Masami Kurumada. No sé si recuerdan a Niobe de Deep, o de Deep, por ahí es la pronunciación, que es un espectro al servicio de Hades que pelea contra el Caballero Dorado de Tauro. Fíjense, también hay cierta influencia por ahí. En el juego de Lovecraft 3 aparece una raza llamada Murloc. Estos Murlocs tienen características iguales a Los Profundos. También encontré por ahí una referencia en Digimon Adventures 2. En el episodio número 13, Kari es transportada a otro mundo, donde unas bestias transformadas en Angemons, que tenían aros malignos, por cierto, le pedían ayuda y esta libera a las bestias. Cuando lo hace, estas se transforman en criaturas obscuras, quienes revelaron que estaban tratando de llevarla a Dagomon, que por cierto tiene una apariencia muy similar a Cthulhu. La forma verdadera de las criaturas es un homenaje a Los Profundos de la literatura de Lovecraft. Imagínense ustedes hasta dónde ha llegado esa influencia que ha tenido en otros ámbitos. Estamos hablando ya de manga, ¿no? Imagínense ustedes hasta dónde. También Los Profundos aparecen en Hellboy, siendo los protagonistas en algunas de sus historias. La realidad es que efectivamente ha sido de esa manera la influencia que ha tenido Howard Philip Lovecraft para estos mitos que se han ido acrecentando al paso de los años. Y pues bueno, realmente a principios de los 80 hubo un juego de rol llamado La Llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Chaosium. Y pues imagínense, era completamente el juego de La Llamada de Cthulhu. La realidad es que ha tenido bastantes cosas estos mitos de Cthulhu, sobre todo del círculo de Lovecraft, que bueno, fue un movimiento literario de algunos escritores, principalmente de la llamada World Fiction. Por lo general publicaban en las revistas Pulp. Y bueno, entre otros estaban Robert Bloch, August Derleth, Robert E. Howard, Henry Cutter, Clark Ashton, Donald Wandrei y Frank Belcano, que eran los que formaban este círculo de Lovecraft. Bueno, pues ahora los voy a dejar con más música y enseguida regresamos ya para platicar exactamente de la llamada de Cthulhu, para leer sus correos y también para seguir platicando acerca de estos mitos que realmente, bueno, pues fueron algo increíblemente bueno, muy terrorífico, muy extraño, diría yo también, porque la realidad es que no sabemos exactamente qué era lo que imaginaba el señor Howard Philip Lovecraft, pero me parece que él tenía una visión bastante, pero bastante diferente del mundo, de los seres humanos y del psique del ser humano, muy diferente a todos nosotros. Creo que fue un señor que tenía la habilidad de crear en su imaginación algo verdaderamente impactante. Les recuerdo el correo radioarcam1@gmail.com para que nos escriban, nos digan qué piensan de estos mitos de Cthulhu, que realmente se los recomiendo mucho. Todas y cada una de las obras que forman estos mitos de Cthulhu, se los recomiendo bastante. La llamada de Cthulhu realmente, pues sí da un poco de miedo a leerla, pero se las recomiendo bastante, son muy, muy buenas. Así que vamos a escuchar algo de música y enseguida regresamos aquí a Arkham. Y bueno, estamos de vuelta aquí en la oficina de Arkham platicando acerca de los mitos de Cthulhu. esta obra que nos regaló el señor Howard Philip Lovecraft. Lo que escuchamos es un grupo español llamado justamente Tulu y la canción se llamó Delirium Tremens. La realidad es que, como yo les decía, ha tenido muchas influencias lo que es los mitos de Tulu, Metallica. En la canción anterior escuchamos The Call of Tulu, pero tiene varias canciones que hacen referencia a los mitos de Tulum. The Thing That Should Not Be, de Metallica también. Hay este grupo español llamado Tulum también. Son referencias musicales. Hay un grupo llamado Samael y tiene una canción llamada The Rite of Tulu. También es otra referencia. Darkmoor, de Cal. Tiene una canción llamada The Cal también. Y también hay un grupo llamado Poema Arcanus. Y tiene una canción llamada, está raro el nombre, es Real Ye o algo así. Y también es referencia al señor Howard Philip Lovecraft y estos mitos de Tulum. Muy bien, dentro de los mitos de Tulum está la novela La Llamada de Tulum. Esta novela está compuesta por dos narrativas principales que están vinculadas a una tercera. La voz del autor, solo el autor es capaz de interpretar correctamente lo sucedido. Porque les digo que es algo como raro. Y es consistente en la importancia de la información que tiene en su poder. Y va narrando todo esto que ha acontecido. Todo comienza con la muerte de un eminente profesor de la Universidad de Miskatonic. Y el estudio de unos documentos con los que estaba trabajando este profesor. En esto se incluye un informe sobre un ataque preparado por una secta. Una investigación sobre los miembros de la secta saca a la luz algunas pistas sobre la horrorosa criatura que venera, que es Tulu. Este ser, que supuestamente llegó con sus seguidores extraterrestres desde las estrellas, millones de años antes de la aparición del hombre. Es lo que les estaba yo comentando hace un momento. Él como que tenía ya esa visión, ¿no? De que los extraterrestres habían llegado a la Tierra y posteriormente, bueno, pues se fueron. Ahorita vamos a seguir con esto. Y pues de alguna manera querían regresar aquí al planeta, ¿no? Y bueno, este ser ahora descansa en un sueño profundo en una ciudad sumergida llamada Rilye, que es justamente la canción de Poema Arcanus, Rilye, así se llama esta ciudad. La segunda parte de la historia comienza cuando la bitácora del primer oficial de un barco que descubre una ciudad hundida. Este primer oficial descubre esta ciudad y bueno, pues se da cuenta que está emergido a la superficie en el Océano Pacífico. La ciudad emergió porque las estrellas eran propicias, ¿no? Ahí, entre comillas, y el tiempo para despertar de Tulu y sus engendros había llegado, ¿no? Entonces imagínense, se supone que una raza alienígena ya había habitado la Tierra hace millones de años, antes de la aparición del hombre, y Tulum queda dormido y se supone que ya se cumplió ese sueño que él tiene y que pues va a despertar para adueñarse de la tierra. Eso es lo que realmente nos narra estos que son los mitos de Tulum y lo que verdaderamente tiene que ver con todo este círculo y este ciclo llamado los mitos de Tulum. Ahora, los seres que describe el señor Howard Philip Lovecraft principalmente se separan en tres tipos: primigenios, dioses arquetípicos y las llamadas razas menores. Estos primigenios son entidades del tipo de dioses o pseudodemonios de inmenso poder. Es lo que nos describe el señor Howard Philip Lovecraft con estos primigenios, que son también y generalmente de un tamaño colosal, es decir, gigantes. Los dioses arquetípicos son los dioses opuestos a los dioses primigenios, lo que les ha concedido como dioses buenos, por así decirlo. Eso es lo que plantea el señor Howard Philip Lovecraft en los mitos de Tulu. Estos personajes que el señor Howard Philip Lovecraft creó en su mente y que logró plasmar en sus obras y en todo ese universo que él creó y que él inventó, realmente son novelas de una profundidad y de un terror bastante buenos. Realmente les recomiendo mucho todas y cada una de estas novelas que forman los mitos de Tulu. Estos seres que logró imaginar, que nos describe de una manera tan grotesca, tan retorcida, tan terrorífica, realmente sí da miedo, sí se siente un escalofrío cuando lo estamos leyendo. Todas y cada una de estas novelas se las voy a recomendar mucho. La ciudad sin nombre, las vuelvo a repetir, La ciudad sin nombre, El ceremonial, La llamada de Cthulhu, El color surgido del espacio, El caso de Charles Dexter Ward, El horror de Dunwich, El que susurra en la oscuridad, Las sombras sobre Innsmouth, En las montañas de la locura, Los sueños en la casa de la bruja, La cosa en el umbral, En la noche de los tiempos y El morador de las tinieblas. Es lo que realmente forma esto de los mitos de Cthulhu. Se las recomiendo mucho todas, se pueden leerlas todas para que ustedes se empapen también de estos mitos que el señor Howard Philip Lovecraft logró crear, logró hacer y sobre todo logró plasmar en todas esas obras que nos hizo el favor de regalarnos el señor Howard Philip Lovecraft. Y bueno, pues esto es algo muy cortito acerca de los mitos de Cthulhu. Ya en el programa de Howard Philip Lovecraft también abarcaremos una parte donde vamos a hablar de esto, porque pues bueno, faltaron muchísimas cosas. Sin embargo, creo que no hay que decir todo tampoco, para que ustedes también descubran todo eso y se animen a escribir, a leer, más que otra cosa, a aprender. Realmente por eso a veces no menciono todo, para que ustedes mismos también vayan investigando, vayan leyendo y vayan adentrándose en este mundo literario, sobre todo de estas novelas que son bastante buenas y que nos pueden ingresar a ese mundo de imaginación y creatividad que han tenido estas personas como escritores para regalarnos realmente tantas y tantas y tantas historias, tantas y tantas y tantas cosas. Y que pues bueno, eso es lo que estamos intentando hacer también, desarrollar ese gusto por la lectura, por la literatura, sobre todo la literatura fantástica, todo esto que tiene que ver con ciencia ficción, personajes, obras que realmente son tan buenas que logran atraparnos a todos y cada uno de nosotros cuando las leemos. Muy bien, pues ahora vamos a abrir nuestro correo para leer algunos de sus comentarios que me hacen el favor de mandarme, a ver si tenemos correos que leer. Así que vamos a abrir nuestro correo nuevamente. Les recuerdo también que si quieren venir aquí a Arkham a platicar de alguno de los temas que a ustedes les guste, con todo gusto mándenme un correo, díganme el tema y con gusto lo preparamos. Ya vamos a empezar a tener nuevamente invitados que van a estar aquí en la oficina de Arkham, algunos y otros, bueno, pues en cada una de sus celdas, para que no se escapen, para que no se vayan, pues yo voy a su celda a platicar del tema que ustedes quieran. A ver, vamos a ver. Ok, sí hay correos varios. Vamos a ver semielfo. A ver, dice: estimado Uri, ya vi que fui malinterpretado al decir que no forzaras la voz. Ah, ok. Al decir que no forzaras la voz, no me refería a que no variaras la entonación. Ah, sé que es necesario para una buena narrativa. De hecho, supongo que Sara... Sarita, un saludo. Supongo que Sara estará de acuerdo en que la entonación sutil que usaste para el misterio esté en el sótano es perfecta. Muchísimas gracias, Semielfo, te agradezco mucho. El misterio está en el sótano es un cuento verdaderamente bueno. Por eso lo leí, sentí que se me hacía toditita la carne de gallina cuando lo leí. Es muy bueno el cuento. Ahora, para tu programa de zombies, que así se escribe en español. Sí, de hecho, lo escribí zombies, como es su nombre en inglés, porque en la página que me sirve de enlace es estadounidense, entonces por eso lo escribí de esa manera, y tiene razón, Z-O-M-B y latina S, zombies, es la palabra en español. Sin embargo, como es una palabra compuesta de un idioma que proviene de la etimología del país, realmente creo que no debería de tener como constitución en otro idioma o en otro país. Se escribe así porque el español que manejamos, el castellano, es uno de los idiomas que, así como se escribe, se lee, no sobran ni faltan letras, como en otros idiomas que hay letras que no se pronuncian, o letras que vienen de más, o letras que pronuncias como otra letra si están juntas. Aquí en el español no, aquí es como se escribe, así se lee. Sin embargo, aquí serían realmente zombies, no serían como tales, aquí serían momias, ¿no? O momias vivientes, o muertos vivientes. Realmente la palabra no existe tanto aquí en el idioma español, pero tiene mucha razón. Zombies con i latina se escribe en español. Ahora, para tu programa de zombies, te faltaron algunas menciones. las loqueras japonesas como Rapid Zombie, las animaciones infantiles como Papá Soy un Zombie, bastante malas las referencias, pero son las que tengo. Sí, mira, la realidad es que sí, realmente Rapid Zombie y Papá Soy un Zombie, pues sí, realmente dejan un poquito como que están raras, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por mencionarlas. Y la comedia Shaun of the Dead es una maravilla de comedia romántica, pero con zombies. Sí, digo, realmente Shaun of the Dead es una comedia romántica que tiene que ver con zombies. Digo, está un poquito como retorcida, ¿no? Pero es buena referencia también. Muchas gracias, Semielfo. Y no, pero no te preocupes. O sea, sí siento que... Así como que, no, espérame. No te preocupes. O sea, realmente todos los comentarios que ustedes me hacen el favor de escribirme, realmente todos esos comentarios los tomo en cuenta. No lo veo como algo malo. Intento darle cierto seguimiento. Intento darles, pues, gusto, ¿no? Estoy tratando de mejorar un poquito, a lo mejor, la voz para que no se oiga forzada. Porque yo sí te entendí. O sea, el tipo de tono que de repente ocupo se escucha como si yo me estuviera acabando la voz. Así como que... Como que muy a fuerza sale el tono, ¿no? Pero la realidad es que no me cuesta trabajo. Sin embargo, estoy trabajando para que no se oiga de esa manera, mi querido Semielfo. No te preocupes, yo no lo tomé como algo malo, por así decirlo. Yo no lo tomé así, ¿no? Sarita, que entró ahí al quite y dijo que no, que lo hacía yo muy bien, que no te hiciera caso. Realmente no te preocupes, o sea, no lo veo como algo malo. Muchísimas gracias, la verdad, y es al contrario. Gracias por mandarnos sus correos, sus comentarios, que me hacen llegar sugerencias. La verdad es que sí las tomo en cuenta, les doy seguimiento, por eso es que voy haciendo los programas respecto a lo que ustedes me van pidiendo. Hay mucha gente que me escribe y que me pide que no lea yo el correo en Arkham. Hay otros que me dicen que por favor lo lea en una notita hasta abajo o al principio del correo. Y entonces es lo que hago, ¿no? Sí intento darle seguimiento y hacerle caso a todos esos comentarios que me hacen por correo o vía personal de la gente que de repente me escucha y me encuentro en alguna red social, o que de repente me manda su correo, ¿no? Aquí a radioarkham1@gmail.com. Para que nos sigan mandando sus correos. Realmente, anímense a escribirme, porque verdaderamente es algo fantástico esta literatura. Es algo increíble con lo que empieza a funcionar el mundo de la imaginación. Es con estas obras literarias. Pero no te preocupes, Semielfo, de verdad no lo vi como algo malo. No te preocupes, intento darle gusto a todos los que me escriben, así que no te preocupes. Muchas gracias, Sarita, por entrar al quite. También te agradezco mucho tus comentarios. He recibido muchos comentarios positivos acerca de los cuentos, acerca del programa, que damos mucha información, que es muy bueno. Les agradezco muchísimo, verdaderamente, a la gente que se interesa en estos temas, porque es difícil ahora últimamente, en estos tiempos, es difícil que alguien se interese en la literatura, en este mundo de ciencia ficción, que bueno, pues también abarcamos cómics, películas, series de televisión que he mencionado, ¿no? Pero es un poco raro que la gente se involucre. Yo les pido que nos difundan, que ustedes mismos hagan un círculo de amigos para leer, para hacer comentarios, para escuchar Arkham, por supuesto. Yo les invito verdaderamente a que inviten a su vez a la gente a leer, a interesarse por estos temas. Mucha gente me preguntaba, bueno, ¿de qué te sirve la literatura fantástica? Bueno, te sirve para tener una referencia de imaginación en este mundo, que realmente lo que existe ahorita en el mundo de historias, la base fue en esa literatura, ¿no? Entonces, yo sí les invito a que nos difundan, a que esto crezca, a que me escriban, para que formemos entre todos este círculo de Arkham más grande y que realmente esto de la literatura vaya creciendo, ¿no? Ahorita les digo que es un poco raro. De repente yo posteo en mi Face personal el programa y como que son muy poquitas personas las que, ay, a ver, vamos a ver de qué es, ¿no? Porque si no son chistes, o si no es comedia, o si no son guarradas, discúlpenme para los que les gusta, o si no son guarradas o cosas de ese tipo, no lo escuchan, ¿no? Entonces yo les invito a todos ustedes que me escuchan, que difundan Arkham, que difundan la literatura, la lectura. Nos hace tanta falta leer, realmente. Es verdaderamente extraño que una persona de 29 años no tenga buena ortografía. ¿Por qué? Porque no lee, porque se la pasa viendo la televisión, o porque realmente no sé de qué se trata el asunto, pero es verdaderamente extraño ver a un chico que escribe bien con B de vaca, ¿no? O muchas palabras que me han tocado ver de repente en los comentarios que me mandan en las redes sociales, o personalmente que me escriben algo en los correos, realmente me doy cuenta de la gente que escribe. Entonces sí les invito a que difundan y a que me escriban y a que esto se vaya haciendo más grande. Que no les dé pena decir yo leo Harry Potter o yo leí El Señor de los Anillos, que no les dé pena. Inclusive que no les dé pena decir yo leo cómics. ¿Por qué? Porque simplemente ahorita lo vemos. La más grande industria cinematográfica se está haciendo rica con personajes de los cómics. Las películas más taquilleras tienen algo que ver con literatura o con los cómics. Entonces que no nos dé pena. Yo colecciono cómics, yo leo Batman, yo leo Superman, yo leo El Hombre Araña, yo leo Spawn, Hellboy, lo que sea, ¿no? Yo les invito a que verdaderamente vayamos difundiendo esto de la literatura y la lectura sobre todo, ¿no? Y los espero aquí en Arkham para todos los que quieran venir a comentar de algún tema, a platicar de cualquier cosa. Aquí los espero. Les voy a pedir nada más un favor, que sean responsables, ¿no? Es decir, quedamos un día, ese día se graba, ese día se hace y que realmente tengan las ganas de hacerlo. Comedia romántica pero con zombies. Te reitero, felicitaciones por tu gran trabajo. Muchísimas gracias, Emi Elfo. De verdad te agradezco infinitamente tus comentarios, en serio. Espero que el rol no tarde tanto como el programa de Lovecraft. Saludos, Emi Elfo. No, mira, ahorita ya por eso estamos haciendo este de la llamada de Cthulhu y vamos a empezar a hacer así como programitas para ya sacar el especial de Howard Philip Lovecraft, porque realmente sí lo vamos a hacer, nada más que la realidad es que hemos estado un poco ocupado, yo me incluyo también, me ha estado costando un poco de trabajo grabar Arkham por el trabajo. He tenido un poquito de peso, pero verdaderamente no se me desesperen, de verdad que en cuanto menos ustedes lo piensen, va a estar ahí el programa de Lovecraft. Y el juego de rol, claro que sí, ya estoy poniéndome de acuerdo con Rodolfo para armar este juego de rol. Yo te mando un correo, mi querido semielfo, para que estés al pendiente acerca de este juego de rol que vamos a hacer para aquí, para Arkham. Muchas gracias, semielfo, por tu correo. Y muchas gracias, no te preocupes, o sea, yo no lo tomo a mal, ningún comentario, ninguna sugerencia, ninguna crítica, verdaderamente no las tomo a mal, así que síganme mandando muchas. Vamos a ver, ¿qué más? A ver, aquí está Luis Montesinos, Luis Montesinos. Hola, Uri. Hola, Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que me escribes. ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? Dice, ¿qué opinas de los Óscares? Híjole, ¿por qué me hacen esas preguntas? Van a hacer que me meta yo en una bronca tremenda. ¿Sí los viste? ¿Qué opinas del señor Iñárritu y de los premios Óscar que ganó? ¿Qué opinas de estos premios? ¿Qué opinas de los Óscares? Ay, pues mira, híjole, voy a decir algo que yo me voy a meter aquí en una bronca por esas preguntas que me hacen. Mira, la realidad es que yo, en lo personal, no creo mucho en esos premios, en ninguno. Ni en los Óscares, ni en los Grammys, ni en ninguno de esos premios que se dan, yo no creo mucho en ellos. ¿Por qué? Porque realmente es muy relativo. O sea, película que a mí me gusta, a lo mejor a ti no te gustó, ¿no? O a lo mejor la película que tú piensas que va a ganar el Oscar resulta que no lo, ni siquiera la nomina, ¿no? O ya de las nominadas dices va a ganar esta y no gana esta, gana otra, ¿no? También es relativo cuando sucede algo como lo que aconteció en los Oscars pasados, que el señor Iñárritu gana el Oscar, ¿no? O sea, tú lo apoyas porque es mexicano, pero ¿cuántos de nosotros mexicanos ya vimos su película? Y sin embargo, aunque no la hayas visto, lo apoyas, ¿no? ¿Por qué? Porque es mexicano, ¿no? Te vale de sombrilla si la película es una genialidad o es una basura, no te importa, o sea, tú lo apoyas, ¿no? Por el hecho de la nacionalidad. Sin embargo, creo que es un gran acierto para México, ¿no? Para que vean que estamos presentes en eventos importantes. Pero tanto como que ganaste un premio y eres la mejor, pues como que no lo veo yo de esa manera. Sí me da gusto, que no se malinterprete, sí me da gusto por lo que acabo de mencionar, para que vean que estamos presentes en eventos importantes y que podemos sobresalir independientemente de cómo sea, ¿no? Podemos sobresalir en distintas situaciones y situaciones importantes. Pero la realidad es que yo no creo en esos premios. Muchas veces nominan a quien no debía de haberse nominado, gana a quien no debió de haber ganado. Inclusive ha habido veces que no sabes ni cómo ni por qué. No sé, yo he visto muchas películas como adaptaciones que son verdaderamente una genialidad y ni siquiera la nominan para la mejor adaptación, ¿no? O sea, digo, ¿por qué no nominan a una película de superhéroes como adaptación del cómic? O sea, y hay algunas que son muy buenas, ¿eh? O sea, yo puedo mencionar varias que a mí en lo personal me han gustado y que están basadas muchas en un cómic. Entonces realmente creo que por ahí sí está como raro esta nominación de premios Oscar. Entonces yo la verdad no creo mucho en este tipo de premios. Pero bueno, qué bueno que estamos presentes en eventos importantes, mi querido Luis. Muchas gracias por tu correo, te agradezco mucho verdaderamente que escribas. Síguelo haciendo y pues, ¿por qué no vienes tú a platicarnos acerca de los Óscares, ¿no? De quién ganó, de quién perdió, de cómo están las películas que ganaron, si debieron de haber ganado o no. ¿Por qué no vienes a platicarnos? Te invito a que vengas y aquí comentamos los premios Óscar y los que ganaron, los que perdieron. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Lánzate, mándame un correo y nos ponemos de acuerdo. Y aquí ya hacemos el programa. ¿Te late? Muchas gracias, Luis. Un saludote para ti, a donde quiera, de donde quiera que me escribas, porque tampoco me dice de dónde, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Luis. Vamos a ver otro. Carla Zárate. Sí, Carla Zárate. Hola, Uri. Hola, Carla, ¿cómo estás? Oye, ¿qué otros personajes incluirías en los personajes terroríficos del cine? Por ejemplo, Chucky, Freddy Krueger, etcétera. Híjole, te voy a decir algo que yo creo que te vas a enojar. No, no te vas a enojar. La realidad es que hay personajes bastante terroríficos en el cine. Personajes que realmente imponen con su figura, con su imagen. Sin embargo, Chucky no se me hace terrorífico. Realmente es un muñeco que me da risa. O sea, yo lo veo la imagen de Chucky y no me provoca miedo, me provoca risa. Y bueno, Freddy Krueger, más que monstruoso, se me hace como algo como asqueroso o algo así, ¿no? Porque por la cara, como se ve en la imagen, su cara me da así como asco, como cosa, no sé cómo llamarlo. Realmente esos personajes del cine no se me hacen tanto terroríficos. Chucky, te digo que me da risa. Todavía te lo acepto de la imagen de la muñeca Annabelle, que son de las últimas películas que han salido de terror. Esa imagen de esa muñeca realmente sí me provoca algo de miedo cuando yo la veo. La película de Annabelle dejó mucho que desear a mi expectativa. El Conjuro sí es buena la película, pero Annabelle sí como que dejó un poquito de, como que le faltaba más, ¿no?, a la película. Pero la imagen de la niña, la imagen de la niña no, la imagen de la muñeca sí sí me da un poco de miedo. Entonces sí sí lo incluiría en los personajes terroríficos del cine. Sin embargo, hay unos, yo te voy a decir que por ejemplo el payaso de Eso, del señor Stephen King, esa imagen de ese payaso sí me da miedo. O sea, yo veo ese payaso, será porque me dan miedo los payasos, yo creo, pero yo veo esa imagen del payaso y sí me provoca algo de miedo. La verdad es que sí me provoca eso. Sin embargo, y la realidad es que, bueno, Drácula, Nosferatu de 1920, también me provoca algo de miedo la figura. Frankenstein, hay algunas fotografías, unas imágenes que me provocan miedo. El payaso Eso, yo creo que Jason y Mike Myers, el hecho de que no tengan rostro, que no se les ve el rostro, a mí me provoca miedo, fíjate. Más el señor Myers, más me provoca porque es una máscara de un hombre sin expresión. Entonces también me da un poco de miedo. Yo los incluiría en los personajes terroríficos. Pero las películas no son de miedo, a mí no me provocan miedo. El personaje sí, como tal personaje, pero las películas no me provocan tanto miedo. Mira, a lo mejor también sabes que la niña del aro o la del exorcista. O sea, la imagen sí me provoca así de decir, ay mamá, ¿qué es esto? No sé, a lo mejor Aníbal también me provocaría así como algo de temor al ver la imagen. De esos son los personajes terroríficos del cine que tú me estás preguntando, ¿no? Pero la realidad es que Chucky y Freddy Krueger como que no, para mi gusto no son tan terroríficos. Muchas gracias, te mando un saludo a donde quiera que estés, te mando un saludo, sígueme escribiendo y por qué no también vienes a hablar de esos personajes terroríficos del cine, porque digo, Drácula en su tiempo fue tremenda, Frankenstein, el hombre lobo, realmente fueron terroríficos en su tiempo. Entonces, ¿por qué no vienes a platicarnos? A ver qué onda con estos personajes. Muy bien, vamos a continuar con sus correos. Lorena Jiménez. Sí, Lorena Jiménez. Hola, Uri, una pregunta. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me escribas y me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras. A ver si las puedo contestar. ¿Es cierto que el hombre de la máscara de hierro sí existió realmente? Sí, mira, la referencia que yo tengo, te voy a dar la referencia de esta novela del señor Alejandro Dumas, El hombre de la máscara de hierro. La referencia que yo tengo es que sí, verdaderamente, por ahí en los siglos XVII, 18, por ahí sí, en la época del rey Luis XIV, existió un hombre que tenía tapado el rostro. No era una máscara de hierro, era una máscara de terciopelo, es lo que se dice, ¿no? Y cuenta la historia que era un personaje que vivía en la Bastilla, por un personaje francés en la Bastilla, y que lo trataban de una manera impresionante. Todo lo que él pedía se lo daban, todo lo que él pedía se lo daba, sin importar que fuera, ¿no? Excepto la libertad. Y me parece que lo sacaban a pasear, por así decirlo, lo sacaban a pasear a la ciudad, pero nunca le quitaron la máscara. Entonces, algunas teorías de historiadores dicen que fue el hermano gemelo del rey, o que podía ser el verdadero padre del rey, y que se parecía mucho, y que la realidad es que pues no podía mostrarse, porque en ese momento el rey dejaría de serlo, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuenta, si verdaderamente existió. Y bueno, Alejandro Dumas nos regala en El Visconde de Bracelon, así se llama la novela, donde abarcaría esta teoría que probablemente el hombre de la máscara de hierro era un hermano de Luis XIV. Y pues bueno, yo creo que sí pudo haber sido. Muchos historiadores concuerdan en que verdaderamente pudo haber sido el hermano gemelo, es la teoría más aceptada. Sin embargo, también hay una teoría, como te comento, que dice que pudo haber sido el verdadero padre del rey y que tenía un parecido tremendo con él. De hecho, este personaje del hombre de la máscara de terciopelo murió por ahí de 1700 y algo, y en su tumba fue ahora sí que enterrado bajo el seudónimo de Marchial o Merchial, algo así, no recuerdo bien con exactitud el nombre, porque no pusieron su verdadero nombre en la tumba, ¿no? Y se manejó como un secreto de estado, de hecho, nadie supo quién era esa persona. Pero sí, realmente existió un hombre de la máscara de terciopelo que inspiró la novela El hombre de la máscara de hierro. Entonces, léanla, también es muy buena, a mí me gustó cuando la leí. Entonces, algún día vamos a hablar acerca del hombre de la máscara de hierro, y también, por supuesto, del señor Alejandro Dumas, que escribió El Visconde y Los Tres Mosqueteros, por supuesto. Entonces, vamos a hablar algún día de él, para que tú conozcas también un poquito más de su novela. Pero sí, efectivamente, hubo quien existió, mi querida Lore. Muchas gracias por tu correo, espero que se haya aclarado la pregunta. Efectivamente, te agradezco mucho tu correo y síguenos escribiendo. Si te interesa tanto el tema, también te invito a que vengas aquí a Arkham a platicar acerca de Alejandro Dumas o de El Hombre de la Máscara de Hierro, para que comentemos y platiquemos todo lo que se cuenta alrededor también de esta novela, porque también es bien interesante lo que se cuenta de esta novela. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con Arkham. Déjenme, vamos a cerrar nuestro correo y nos vamos a despedir con algo de música. Esto es ni más ni menos que algo de Samael, un grupo llamado Samael, y esto se llama The Rite of Cthulhu, así se llama, el rito de Cthulhu. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que me descarguen. Porfa, síganos difundiendo, síganos recomendando, sigan invitando a la gente a que lea mucho, mucho, mucho. Aquí es un espacio para la imaginación y la creatividad del hombre. Les agradezco infinitamente que me escuchen y nos escuchamos pronto en los cuentos de Arkham y aquí en esto que se llama Arkham. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que ustedes tengan una comunicación con nosotros. Vamos a seguir hablando y vamos a tener invitados nuevamente y vamos a seguir hablando de todos estos temas que nos interesan. Vamos a invitar a la gente a que también se interese en estos temas. Un saludote a todos los países que me escuchan, incluyendo México. Les agradezco infinitamente que lo hagan. Síganos escuchando y esto fue ni más ni menos que Arkham.